no te oseo por si usted la metralleta. Bien deje artesanal es el que está en la camioneta. Un pase de lavada bien trabada hasta la jeta. Ey, y sabe que me respetan. Si llego pa'lante las botellas se revientan. Me lleva a usted mora directito al 5 letras. Ey, directito al 5 letras. En la Mojave yo me acuerdo de ti. Me dio un salazo y un perico por olvidarme de ti. Ando manejando por las calles donde te vi. Traigo la fori pa'l gato que te aleje de mí. Que no se asome porque trae tostón arriba del combo. Y las babies y el alcohol. Ya me pegué un jalón, pues es lo verga. La mota en su entrepierna me dio su vibe de menta. Quiere que se lo den la camioneta. Quiere que se lo meta. Se calienta, se viene y ni la piensa. Botitas de oro pa'l jale y un escar que jale con cuernos y fales. Dólar los costales, ya ando bien entrado. El radio trae pegado, Marina se hace a un lado. Si me ven bien montado en mi Mojave, yo me acuerdo de ti. Me dio un salazo y un perico pa' olvidarme de ti. Ando manejando por las calles donde te vi. Traigo la 40 para el gato que te aleje de mí. Que no se asome porque trae tostón arriba del combo. Y las babies y el alcohol. Ya me pegué un jalón, pues es lo verga. La mota en su entrepierna me dio su vape de menta. Quiere que se lo den la camioneta. Quiere